Santa Teresita muere desollada, perdona Teresa tu muerte angustiada, perdona Teresa tu muerte angustiada. No perdono, no, no perdono nada, que mi Dios me dijo que no perdonara, que mi Dios me dijo que no perdonara. Yo estoy en el cielo muy bien asentada, yo estoy en el cielo muy bien asentada, y tú en el infierno ardiendo las llamas, y tú en el infierno ardiendo las llamas. El siguiente grupo de coplas, perteneciente al subgénero considerado como general, está recitado por doña Concepción Hernández en Barlovento, La Palma, cuando ya tenía 94 años. Y ven conmigo a gozar otra vida mejor que esa. Y él le dijo: a mí nada me interesa el lujo y la vanidad, yo más quiero en la bahía luchar con la tempestad. Eso es lo que yo sé. Y luego ella le dijo, dice: yo tengo dos hermanitos que me cavan en el lecho, yo me como las harinas y a ti te doy la brecha, le dijo ella. Y él le dijo: en la puerta de mi casa tengo dos albardas viejas, le dijo él, una para ponerte a ti y otra para que te aconseja. Y luego ella le dijo, dice: en la puerta de mi casa tengo sembrado pasote para curarte la barriga, pedazo de monigote. ¿Ah? Esa cosa, el mar de allá abajo, ¿de dónde salió? Ella la controla, la de Talavera y todo eso. ¿Es niña? No. Sí, la... ¿Dónde salió eso? Mírate. Entraron en vigor la palma y la... ¿Cómo era la...? Esa también la de Cuba. La controla ella, sí, sí. Y esa de allá abajo también, que iba por Talavera, el faro y todo eso, la costa también la contó antes. Creo que era de una recién casada, los ojos riega. Con la recién casada que puso la olla con un cubo de agua y una cebolla. Tipo templado. Y más nada. Nada, es una coplita. El sencillo que yo le digo, ese es con Julia, mi hermana, está ahí con ella, ella sabe también más cosas de esto. Esa es la señora que usted... Los rezados populares son parte fundamental del acervo etnográfico de un pueblo. En Canarias existe una inmensa riqueza de este patrimonio intangible. Oímos a doña Candelaria Pérez Martínez, que a sus 76 años nos recita a viva voz este rezado recogido en Redondo y Codo los Vinos en el año 1989 por Maximiano Trapero. Costumbre que si puedo no se me queda. A ver, ¿cómo es? Todas las noches la digo, si puedo, Y eso sí se lo aprendí yo a mi madre y... A ver. Y decía así... Que alta está Virgen María... No, Sagrada María. Virgen Sagrada María. Es una oración. Sí. Virgen Sagrada María, dame luz y entendimiento para poder recibir el divino sacramento que está en el divino altar. Nadie venga con pecados a gozar de este majar, porque salta de sacar y se puede condenar. Antes de recibir a Dios, haré un acto de contrición, me daré un golpe en el pecho y diré, pequé, Señor. Con esto no digo más porque me encuentro cansado. Aquí se acaban las voces de mi Dios sacramentado. Perro maldito al infierno, no conturbies alma mía, que esta casa es de oración donde mi Dios asistía, donde todos los cristianos se humillaban de rodillas, dando gracias a mi Dios y a la Sagrada María. Yo soy la oveja alcarrosa que ando en el mundo perdida. Me llamo como pastor al convite a mediodía. Ay Jesús, quien yo comiera de esta sabrosa comida. Quien dijera esta oración una vez en cada día. Su alma la tendrá más clara que los luceros del día. Aunque más pecados tenga que de arenas tiene el mar, a la hora de su muerte Dios se la ha de perdonar. Quien la sabe y no la dice, quien la oye y no la aprende, allá vendrá el día el juicio lo que esta oración contiene. Escalera de los cielos, arca de la Trinidad, ¿qué es el cáliz que se celebra en el altar? Es hermano del Señor y Padre nuestro mayor, pecado vete a tu día y déjame el alma mía, que un ángel me la guardó de noche y también de día. Es como el niño de Dios en el vientre de María. Amén, Jesús. Oye, qué bonito que la nieta... Esto que acabo de decir lo sabe ella. Su hija. Pero es tanta la velocidad, mi hija, no sino mi nieta. Es tanta la velocidad... Serie de 100 canarios ilustres de Cumbre, Las Palmas, 1955. Obsequio de la antigua fábrica de cigarrillos Cumbre, situada en la calle Luis Antúnez, en Las Palmas de Gran Canaria. Don Juan de Betancourt, 1360-1422. Señor de una casa ilustre de Normandía, recibió el encargo de conquistar Canarias de su tío Robín de Bracamonte, afincado en la corte de Enrique III de Castilla. Llegado a Lanzarote con Gadifer de la Salle en 1402, logra el título de rey feudal de Canarias. Dejó poco después la conquista material de las islas a Gadifer y, marchando a la península, obtuvo importantes subsidios y también la erección del primer obispado, el del Rubicón. A consecuencia de esta dualidad, no tardó en haber choques entre Gadifer y Betancourt, en cuya disyuntiva ganó el rey de Canarias, quedándose incluso con las tropas de Gadifer que no habían muerto en la lucha. Conquistada Lanzarote en 1405, consigue la sumisión de los dos reyes de Fuerteventura. Vuelto a Francia, trajo de allá préstamos y emigrantes para poblar las islas. En octubre del mismo año, intentó un asalto a Gran Canaria y del desembarco en Arguineguín solo logró un gran desastre, pues murió la mitad de las tropas desembarcadas y los mejores capitanes que había captado a Gadiferro. De allí marchó a La Palma, donde igualmente fue derrotado. Solo en el Hierro tuvo suerte, pues valiéndose de una gran estratagema, se le sometió la isla, haciendo prisioneros a 100 rehenes, entre los que estaban los principales personajes y el rey de la isla. Vendió como esclavos algunos y a su regreso a Lanzarote nombró a Maciot de Betancourt, su sobrino, gobernador de las islas, y marchó definitivamente a Francia, donde murió, pobre y desamparado. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.